intento de escapar. La única salida es irme a la calle a buscar. Mi hermana, mi guía, la única que me hace olvidar. ¡Cerveza! Quiero llegar. Miles de litros que ante mis problemas, ska y rudo, me hagan actuar. ¡Cerveza! ¡Cerveza! Estrella principal.